Quisiera ser general, no para obtener su mano y las demás cosas, sino para ver con qué consideración iban a tratarme y cuántos miramientos me dedicarían. Después podría decirles en pleno rostro que me importaban un bledo. ¡Demonios! ¡Qué pena! Rompí en mil pedazos las cartas de la estúpida perra. 3 de noviembre. No puede ser. Es mentira. La boda no se efectuará. ¿Qué más da que sea un gentil hombre de cámara? Esto no es más que un cargo de dignidad. No es ninguna cosa visible que se pueda coger con las manos. Por ser él un gentil hombre de cámara, no le va a salir otro ojo en la frente, ni va a tener una nariz de oro, sino que la tiene igual que yo y que todos los demás mortales. Pero no come ni tose con ella, sino que huele y estornuda como todos. Ya en diversas ocasiones quise averiguar de dónde provenían semejantes diferencias. ¿Por qué he de ser yo un consejero titular y con qué motivo? Puede que yo sea algún conde o algún general y que solo así paso por un consejero titular. Quizás ignore yo mismo quién soy. ¿Cuántos ejemplos hay en la historia? Se ha dado el caso de que un sencillo villano, no digamos ya un noble o un vulgar campesino, de repente descubre que es todo un personaje e incluso a veces un rey. Y si un sencillo mujik llega a estas alturas, ¿qué será entonces de un noble? Si, por ejemplo, de repente entrase yo vestido con el uniforme de general, llevando una charretera en el hombro derecho y otra en el izquierdo, y con una cinta azul en el pecho, ¿qué pasaría entonces? ¿Qué diría mi hermosa ninfa